buscando entre las nubes los algodones de estar contigo. Ese cosquilleo que crea adicción lo levanta del suelo un palmo o dos. Química tan solo es lo superpisar. Vitamina a granel, segrego litros de dopamina. Qué gustito da estar también de norepinefrina a un mar. Me invito a oxitocina una ronda más. Soy el yonki de tu amor, solo pienso en ti. Pienso en ti, solo pienso en ti.